me dé la fiera. Buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no soy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia o entristecida o está. Pero no daré motivo, seguiré guerreando y vivo. Recuerden que soy la luz, el mismo el que alumbra su camino. Dilo, pero no lo dicen, más bien ellos a mí me maldicen. Yo no con Gisen en la superficie, pero no sé que ustedes lo bendicen. Para que le vaya bien, para que no le pise un tren, para que no le vuelen la sien, para que no caiga en retén. Y mi vida se salva, cada vez que a mí me disparan un arma. Y le bajo dos a todo vuelto para llevar la vida con calma. Llama de pana, que se van volando y me siento más triste. Y otros en cana después que saliste otra vez a la cara volviste. Viste que la vida no es como cree, que la vida es como es buena con buena o buena con mala o tal vez al revés. ¿Ves? Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia o entristecido. La falsedad que estamos viviendo en estos tiempos. Activos si no valo y luego te tapan con el cemento. Un día te recuerdan, después de enterrado te olvidan. Pero así es la vida. Es algo tan normal, común, corriente y pasa diario. Y no solo en mi zona, porque es en todo barrio. Muere uno, muere el otro, se va y con escapulario. Y que muerto por un sicario. Un jíbaro nace a cada día que pasa. A punta de plomo mete el pecho y es para obtener toda su plata. Y del amanecer todo su cuerpo se adelgaza. Y que lo mataron por una plaza. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia o entristecida o están.